Hola, hola. ¿Cómo andan mis queridos intelectuales? Acá estamos otra vez, listos para meternos de lleno en una nueva investigación musical. Prepara de Berisso Digital Radio porque esta vez vamos a desmenuzar un clásico del rock nacional. Exactamente. Vasos y besos de los abuelos de la nada. Un disco que, a pesar de no tener una canción con ese nombre, figura en casi todos los rankings de los mejores álbumes del rock iberoamericano. ¿Cómo se explica esta paradoja? Bueno, para empezar, Vasos y besos fue como la catapulta que lanzó a los abuelos a la estratosfera del rock argentino. Totalmente. Y si hablamos de éxitos meteóricos, imposible no mencionar Mil Horas. Sí, Mil Horas. ¿Te acordás que en 2002 Rolling Stone la puso en el puesto número 14 de las 100 mejores canciones del rock argentino? Claro. Y para agregarle más pimienta, en 2007, rock.com.ar la ubicó en el puesto 77 de su ranking similar. Dos mediciones, dos épocas distintas y Mil Horas sigue ahí, firme como rulo de estatua. ¿Qué tendrá esa canción que nos atrapa así? ¿Será esa melodía que se te mete en la cabeza y no te la puedes sacar? ¿O la letra que nos habla de un amor que espera, que añora? Puede ser. Sea lo que sea, Mil Horas es un himno para los que alguna vez se quedaron despiertos hasta el amanecer soñando con un encuentro imposible. ¿Qué poeta te has puesto? Tenés razón. La canción captura esa esencia de la espera tan propia de la época. Y hablando de época, Vasos y besos no se queda solo en las baladas melancólicas, es un verdadero camaleón musical. Exacto, tenés No se desesperen con su ritmo samba que te invita a mover las caderas, Sintonía americana que te lleva directo a la pista de baile setentosa con sus aires disco. Y si te gusta el rock con más polenta, Así es el calor, Te vuela la peluca. ¿Y qué me decís de Vamos al ruedo con su onda new wave? Hasta un reggae se mandaron con Chalamán. Locura. Y en medio de toda esa vorágine musical, las letras de Miguel Abuelo brillan con luz propia. Totalmente. Temas como Yo sí soy tu bandera o Espía de Dios demuestran su capacidad para crear imágenes poéticas, para jugar con el lenguaje de una manera única. Para mí, ahí está la clave de la genialidad de Abuelo, en su sensibilidad, en su manera de observar el mundo y traducirlo en versos que te erizan la piel. Es que Abuelo no era solo un cantante, era un poeta, un artista integral. Y en Vasos y besos encontramos esa esencia pura sin filtros. Además, para los nostálgicos, incluyeron Mundo sin mundos, una canción de sus primeros demos, un viaje al pasado del propio Miguel, ¿no? Sí, un guiño a sus raíces que le agrega una capa de profundidad al disco. Y hablando de capas, Vasos y besos logra algo que pocos álbumes consiguen: apelar a públicos diversos sin perder su identidad. Es cierto. Por un lado, tenías la frescura pop de Calamaro que enganchaba a los más jóvenes. Y por el otro, la calidad musical de la banda y la magia innegable de Abuelo, que conquistaban a las audiencias más veteranas. Una fórmula ganadora que los consolidó como una de las bandas más importantes del rock argentino. Y hablando de cambios, no podemos olvidar la partida de Daniel Melingo después de la grabación del disco. Ah, sí. Melingo se fue a formar Los Twist, otra banda que marcó una época. Y en su lugar llegó Alfredo de Ciata, un virtuoso del saxo, que le aportó una nueva dimensión al sonido de los abuelos. Pero eso ya es parte de otro capítulo en la historia de la banda. Por ahora concentrémonos en Vasos y besos, en su impacto, en su legado. En cómo este disco, que nació en un momento de cambio y efervescencia en Argentina, logró trascender las fronteras del tiempo y del espacio para convertirse en un clásico indiscutible. Y es que pensalo, Vasos y besos sale en el 83, justo cuando Argentina está saliendo de una época oscura. Sí, sí. La dictadura militar había terminado hacía poco y había una sensación de renacimiento en el aire, una necesidad de libertad de expresión que se palpaba en todos lados. Totalmente. Era como si el país entero estuviera despertando de un largo letargo. Y la música, como siempre, era el vehículo perfecto para canalizar todas esas emociones. Y los abuelos de la nada supieron captar ese espíritu a la perfección. Su música era una mezcla explosiva de alegría, rebeldía y poesía que conectaba con la gente a un nivel visceral. No era solo música, era una declaración de principios, un grito de libertad en un momento donde respirar hondo se sentía como un acto revolucionario. Es que Vasos y Besos no es solo un disco, es un documento histórico, una fotografía sonora de un momento clave en la historia de Argentina. Exacto. Y lo fascinante es cómo, a través de su diversidad musical, lograron conectar con un público tan amplio, desde los jóvenes que se identificaban con la energía del rock hasta los adultos que encontraban en sus letras una profundidad que iba más allá de la simple canción pop. Y ahí está la magia de los abuelos, en esa capacidad de unir generaciones, de crear un lenguaje común que trascendía las barreras ideológicas o sociales. Sí, y Mil Horas, con su melodía pegadiza y su letra que habla de la espera, del anhelo, se convirtió en un himno para toda una generación que soñaba con un futuro mejor, un futuro donde la libertad y la esperanza fueran la norma, no la excepción. Esa canción, con su simpleza aparente, logró tocar una fibra sensible en el corazón de la gente. Y aún hoy, décadas después, sigue emocionando a nuevas generaciones que se identifican con su mensaje temporal. Un clásico instantáneo. Y no solo Mil Horas, todo el álbum está repleto de canciones memorables. No se desesperen, con su ritmo contagioso te invita a la fiesta, a disfrutar del momento presente. Sintonía Americana, con su toque disco, te transporta a las pistas de baile de la época. Y así, cada tema te lleva por un viaje musical único, lleno de matices y emociones. Es como una montaña rusa musical, un viaje que te lleva por distintos paisajes sonoros, te hace bailar, te hace pensar, te hace sentir. Y hablando de sentir, no podemos dejar de lado la influencia de Miguel Abuelo en este disco. Claro, su sello está presente en cada canción, en cada letra. Su poesía, su sensibilidad, su forma única de ver el mundo impregna en cada nota de Vasos y Besos. Era un artista único con una visión del mundo tan particular que se traducía en canciones que te sacudían el alma. Es que Miguel Abuelo no era solo un cantante, era un poeta que encontró en la música su forma de expresión. Y Vasos y Besos es una clara muestra de su genialidad, de su capacidad para crear universos sonoros llenos de imágenes poéticas y emociones a flor de piel. Totalmente. Y es admirable cómo supo combinar su talento con el de otros grandes músicos como Calamaro, Basterrica, López, Melingo, una sinergia creativa que dio como resultado un álbum excepcional, una obra maestra que sigue vigente hasta el día de hoy. Una obra maestra que nos recuerda la importancia de la música, de la poesía, de la libertad de expresión. Un disco que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia historia, sobre la Argentina de los 80s, sobre los sueños y las esperanzas de una generación que luchó por un futuro mejor. Y que nos deja con una pregunta, ¿no? ¿Cómo Vasos y Besos refleja el panorama cultural de la Argentina a principios de los 80s? Una época, como decíamos, de cambios, de apertura, de efervescencia creativa. Y vos, querido oyente de Berisso Digital Radio, ¿qué opinas? ¿Se respira esa atmósfera en el disco? ¿Cómo se traduce musicalmente esa explosión de libertad que vivía el país? Esa mezcla de géneros que mencionábamos antes será una representación de la apertura a nuevas ideas, a nuevas influencias. Y las letras de Miguel Abuelo reflejan de alguna manera esa búsqueda de identidad, esa necesidad de expresar lo que durante años estuvo silenciado. Deja a la gente de Berisso que lo piense, que lo debata con unos mates, que escuche el disco con oídos atentos. Mientras tanto, nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que Vasos y Besos no es solo un disco, es un viaje en el tiempo, una experiencia musical que te deja con ganas de más. Y con ganas de seguir debatiendo. Pero eso lo dejamos para otro día. Hasta la próxima inmersión musical, amigos. Chao, chao. A Babilonia bajarán. En Babilonia lo quemarán. No, no, no, no, no. Esta noche vas a viajar. Esta noche no se preocupará más. A veces pienso que ya no me haces efecto y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito, no.